ganado una cantidad de seguidores. Ahora le vamos a preguntar bien a su papá Ignacio a ver cuántos tiene, porque viste que esto sube como loco. Pero bueno, nada mejor que él había posteado Ignacio en su momento cuando lo veíamos a Valentino ahí divertirse en las redes sociales, específicamente en TikTok, que se ha ganado el corazón de muchísimos argentinos y no argentinos también. Iba a 25, 30 mil, no sé cuántos. Vamos a preguntarle a Ignacio, le damos la bienvenida a BCO Radio. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos ahí. Buen día a todos los oyentes. Bueno, gracias. Ignacio, contanos Valentino, que lo hemos visto ahí en las redes sociales con una dulzura hermosa. ¿Cuántos seguidores tiene ya? Valentino, y le faltan 10.000 o 12.000 seguidores para llegar al millón. Pero mirá cómo va avanzando. Muy bien, muy bien. Tremendo. Es un influencer. Valentino, un genio. Bueno, a esta hora sabemos que está durmiendo, así que vas a hablar bajito para no despertarlo. Y contanos, Ignacio, un poquitito qué es específicamente la enfermedad, esta displasia diastrófica que tiene Valentino. Y bueno, ¿cómo ha hecho también furor sus videos en las redes sociales? Sí, bueno, la displasia diastrófica es una enfermedad congénita muy extraña. En Argentina creo que hay 6 casos conocidos, no sé si habrá alguno más que no lo han llevado a los médicos o algo, pero son 6 casos conocidos, es muy raro. Y afecta a los huesos largos, extremidades largas como los brazos, las piernas, y todo lo que es articulaciones, lo que es tobillo, rodilla, muñeca. Y esto lleva a que la columna, al ser uno de los huesos más largos, tenga problemas de columna y de cervical. Por eso nosotros ahora estamos esperando para hacer un tratamiento muy importante, porque él, al tener problemas de cervical, tiene la cervical invertida. ¿Qué pasa en la cervical? Por ahí pasa toda la información en la médula. Claro. Y al estar invertida, eso se va apretando, y es importantísimo que esto se detenga, porque ¿qué pasa? Eso, al apretar la médula, él va a empezar a perder movilidad, información, pierde movilidad. Así que bueno, estamos en la espera porque IOMA no nos da respuestas y nosotros necesitamos cuanto antes para iniciar el tratamiento. ¿Qué le tienen que poner? ¿Una placa habitualmente para la espalda o para todo lo que es la región de las vértebras? Se utiliza mucho el titanio, específicamente para los chicos que tienen escoliosis, pero en este caso puntual, ¿qué es lo que le tienen que colocar? Claro. Como vos decís, Cuchán, eso se utiliza, pero cuando las personas son un poco más grandes. Claro. Él, al ser tan nene, tan bebé, nosotros necesitamos una silla con un sistema de poleas y un halo, que lo que hace es a él elastizarlo por un tiempo para que él pueda crecer y el día de mañana sí utilizar lo que vos recién explicabas. Ah, bien. Y ese aparato que tienen que conseguir, lo tiene que... entregar, obviamente, la obra social, en este caso IOMA. ¿Cuál es el problema? ¿No lo quiere entregar o qué es lo que plantean ellos? Directamente no contestan. Nosotros hicimos el pedido en diciembre del año pasado, no tuvimos respuesta, mandamos carta de documento en marzo, no tuvimos respuesta. Hicimos un amparo el mes pasado, el amparo obliga a la obra social a dar una respuesta en 24 horas. Pasó un mes y no tuvimos respuesta. Me imagino que seguramente deben tener un abogado ustedes. ¿Qué les dice el abogado? Nosotros tenemos un abogado y lamentablemente está como nosotros, porque hay tantos quilombos internos que es tan difícil llegar. Que sí, en acá un juicio yo voy a cobrar con él, claro. todo el tiempo este que nosotros pasamos mal. Yo necesito la silla hoy, porque claro. El problema avanza y hay cosas que, por más que el día de mañana digan, tomá esto, no sirven de nada. ¿Y los profesionales médicos que lo asisten, qué dicen? ¿Que tiene que ser urgente esto que le tienen que hacer? Sí, inmediatamente, cuanto antes. ¿Dónde se realiza, Ignacio, este procedimiento? Sabemos que es un aparato esta silla, pero hay que saber ponerla en funcionamiento, digamos, ¿cómo es el tratamiento y dónde se realiza? Sí, son tratamientos tan complejos que solamente en hospitales de alta complejidad. Valentino es atendido en el hospital Garrahan. el doctor es Remondino. Y en este momento, teniendo en cuenta lo que es la pandemia, ¿cómo se están manejando? ¿Ustedes pueden ir, están concurriendo o tienen que hacerlo desde acá de Tandil todas las consultas? Y es un tema. Ahora nosotros no estamos yendo porque está todo muy parado, pero bueno, el tratamiento este, al ser tan, se necesita tan inmediatamente, que el médico nos dijo que cuando tengamos el sistema este de poleas con la silla, de alguna manera lo íbamos a organizar. Buenos Aires estaba súper complicado, pero bueno, es inmediato esto. ¿Y no has podido tomar contacto con alguna autoridad, digamos, a nivel municipal, provincial, como para que pueda acelerar el trámite con la obra social? Recién ayer, después de hablar de TN, me escribieron las personas y van a ver en qué nos pueden ayudar. Pero como ya te digo, hay un quilombo entre ellos, interno y idioma, y los de Tandil no se comunican con los de La Plata, entonces a vos te dicen que no tienen respuesta y así te van pateando. Y uno trata de hacer todo de lo legal, pero te lleva tiempo. Y seguro, como te repito, el tratamiento es inmediato. Y una pregunta, a ver, ¿el costo de este aparato es muy alto? Te digo la verdad, es algo que no estoy al tanto. Tampoco sé quién es el que lo fabrica. Bien. Porque eso siempre se maneja al hospital con el proveedor. Claro, tal cual. Pero yo supongo que es el costoso porque es súper complejo. ¿Cómo está Ignacio ahora, Valentino, el de salud, más allá de esta necesidad urgente de la silla con sistema de poleas? Él, el resto de las cuestiones de salud, de humor, ¿cómo está? No, impecable. Él está muy bien. Por el momento está muy bien y bueno, su humor es lo mejor que tiene. ¿Y entiende un poco esto? ¿Qué dice de esto que le está pasando? ¿De que lo hacen grabar videitos? ¿Se divierte? Yo creo que entiende bastante porque ahora se hace el enojado cuando lo filmás. Es un personaje. Mira. Para la edad que tiene 2 años y un mes. La verdad que comprende muchísimo las cosas que le pasan a su alrededor. ¿Es tu único hijo? Sí, es mi único hijo, sí. Me quiero volver a algo que comentaste, esto después de que saliste en TN. Algunas personas me escribieron. Sí. Esas personas son de aquí de Tandil, son de provincia, de nación. Digo, para ver si son aquellos que pueden llegar a tener alguna injerencia, digamos, claro, algún poder para que se agilice lo tuyo, ¿no? Vos me estás diciendo por el tema del tratamiento. Sí. Claro, sí, los que te escribieron, me escribió gente, digamos, eso me comentabas después de que saliste en TN. Sí, me escribieron de acá de Tandil, un abogado importante que trabaja en la municipalidad, que tiene muchos contactos. No voy a dar su nombre por una cuestión de reservarlo, más. Sí. Pero suponemos quién es. De acá de Tandil, sí. Bueno, lo importante es que te puedan acompañar en el reclamo. Tandil también tiene es verdad que tenés una obra social y la obra social se tiene que hacer cargo, pero en muchos casos en los que la obra social no se hace cargo de algo para un nene o un adulto, Tandil tiene un sistema de salud, tiene el Fondo de Ayuda Solidario, el FAS, que habría que ver si no se puede llegar a aplicar para este tipo de circunstancias. También sería bueno que la gente del municipio o del mismo hospital que trabaja en el tema puedan, o la Comisión de Salud, que también tiene contacto en el Consejo Deliberante. Exactamente. Sí, igualmente la urgencia que requiere el caso. Sí, sí, o sea, ellos presentaron un amparo en diciembre y estamos de última, si después IOMA después aporta los fondos, se reintegrarán al Fondo de Ayuda Solidario, pero me parece que la urgencia requiere que este aparato esté en manos de los médicos que se lo van a colocar, es una realidad. Sí, tal cual. Tal cual lo explican ustedes. Uh-huh. Bueno, Ignacio, te mandamos un beso grande. Esperemos, poder contribuir en un granito de arena para difundir esta noticia. Y la verdad que IOMA responda urgente porque corresponde. Y Valentino necesita estar bien y con todos los cuidados que esto requiere. Y que puedan viajar al Garraham ya con este sistema de poleas para que él pueda tener un buen estado de salud. Te mandamos un beso. Bueno, muchísimas gracias, como decís vos. Un granito de arena nos ayuda un montón a nosotros. Les mando un saludo y que tengan muy buen día. Gracias, igualmente para vos, Ignacio. Chau, un beso.